¿Cuál es tu sentir sobre Ho Oponopono? Sobre Ho Oponopono tengo escrito algunos textos. En algunos programas anteriores he recordado que hay libros de los que he escrito que están disponibles gratuitamente en la red. Con relación al Ho Oponopono, le dediqué a él el último capítulo, creo recordar que el último capítulo, de un libro que publiqué en el año 2009 que tiene como título Buscadores. El libro Buscadores está a vuestra disposición en la web asociada al blog que gestiono. El blog que gestiono es El cielo en la tierra. En cualquier buscador, poniendo El cielo en la tierra, vais a él. Y como he recordado en programas anteriores, en el blog, yéndose a la izquierda, un poquito abajo, hay una referencia a la web asociada al blog, que está subrayada en amarillo fluorescente. Pinchar ahí, entráis en la web, y dentro de la web, en la barra horizontal, donde hay distintos espacios, distintos mensajes, pinchar en el apartado libros. Y dentro del apartado libros, creo que es el primero que aparece, si no buscarlo, pero creo que es el primero que aparece, aparece el libro Buscadores. Y ahí en el libro Buscadores, en el último capítulo, vais a encontrar muchas referencias con relación al Ho Oponopono. Con relación a todos esos contenidos que vertí en ese libro y con relación a lo que aquí ahora en mi corazón late acerca del Ho Oponopono, lo principal, lo realmente fundamental es que el Ho Oponopono, siendo una corriente espiritual y cultural que se hunde en la noche de los tiempos, una corriente espiritual con una práctica cotidiana que nace en los mares del sur del Océano Pacífico y que se pierde en la noche de los tiempos, es una práctica milenaria. Sin embargo, esa práctica milenaria ya ponía de manifiesto lo que hoy, en la evolución de la conciencia, de formas muy distintas, la humanidad está recordando, lo que ya estamos percibiendo desde percepciones que no son el Ho Oponopono, sino desde otros prismas, desde otras ópticas, desde otras perspectivas, pero que llegan a la misma conclusión, que es el eje fundamental del Ho Oponopono. ¿Cuál es ese eje? Que tu vida es responsabilidad tuya al 100%. Eso es lo que fundamentalmente muestra el Ho Oponopono. Tiene muchas más cosas, pero ese es el mensaje fundamental, que te des cuenta de una vez que tu vida no es responsabilidad de los demás, que tu vida no es una responsabilidad del azar, que nada sucede por casualidad y que todo lo que hay en torno a ti y tú mismo tiene que ver realmente, intrínsecamente e inevitablemente solo contigo. Todo lo que en tu vida acontece lo estás generando tú, lo estás creando tú, lo estás poniendo de manifiesto tú desde tu estado de conciencia, desde ese conductor que tiene una conciencia que encarnada en el plano humano va evolucionando desde el recuerdo de lo que, desde el olvido de lo que eres hacia el recuerdo, y en función de ese estado de conciencia tú vives, y esas vivencias se van plasmando en experiencias, en encuentros con personas, en rupturas con personas, en circunstancias y en situaciones, pero todas tienen una conexión contigo porque la estás generando tú, y todas tienen una explicación que no es otra cosa que un sentido profundo que tienen que ver con tu proceso conciencial y evolutivo. Y esto sirve incluso con relación a las personas, como acabo de citar. Las personas que te rodean, desde las más cercanas a las más lejanas, ninguna está en tu vida por casualidad. Esa persona que llama amigo, por ejemplo, o amiga, o ese ser querido, no está en tu vida por casualidad. Está en tu vida porque está colaborando contigo a generar la realidad que tú desde tu interior quieres crear, quieres poner de manifiesto y quieres generar. Para eso están las personas ahí. Y tú estás en la vida de esas otras personas exactamente por lo mismo, para colaborar en la creación, en la generación de la realidad que quieren generar esas otras personas. Es lo que a mí me gusta denominar las intersecciones conscienciales. En el último libro que he escrito, en el libro Sin Mente, Sin Lenguaje, Sin Tiempo, podéis acceder a él a través de la web sinmente.com. En ese último libro tiene un anexo donde uno de los puntos en lo que me detengo es precisamente en esto, en las intersecciones conscienciales. Tú estás en un estado de conciencia y las personas están en su estado de conciencia y os vais encontrando a modo de atracción. En función de la conciencia de cada uno se producen intersecciones más pequeñas o más intensas en cuanto a que hay una coherencia entre la conciencia que tiene en ese momento esa persona y la tuya, y esa coherencia lo que te permite a ti, insisto, es crear las situaciones y es crear las circunstancias y las experiencias que te ayudan a crear tu propia realidad. Y como me gusta recordar, esa colaboración que las personas que nos rodean están teniendo con nosotros para que creemos, generemos nuestra realidad, puede ser directa o indirecta, directa o indirecta. ¿Qué significa una colaboración directa? Pues son las personas que aparecen en tu vida, que están en tu vida, con más intensidad, con menos intensidad, una conversación esporádica con alguien en un bar, la vida con una pareja de muchos años tiene una intensidad conciencial que no tiene ese encuentro esporádico, pero con más o menos intensidad, todas las personas que aparecen en tu vida están colaborando a que crees la realidad que tú desde tu interior generas y quieres generar. Pues bien, esa colaboración es directa cuando esa persona te da una palmada en el hombro, cuando esa persona tiene hacia ti palabras de cariño, cuando esa persona tiene hacia ti palabras de agradecimiento, cuando esa persona tiene hacia ti abrazo, cuando esa persona lo que lanza hacia ti es amor. Esa es la colaboración directa. Pero hay otro tipo de colaboración que a la mente le cuesta mucho más trabajo percibir y admitir, que es la colaboración indirecta. Y la colaboración indirecta es la que te presta esa persona que está a tu lado, con más o menos intersección conciencial, con más o menos conexión, pero que está a tu lado y que no está colaborando contigo desde el abrazo, sino desde el puñetazo. No está colaborando contigo desde el cariño, sino haciéndote la puñeta. Esa persona que te está haciendo la puñeta, esa persona que te está molestando, esa persona que a veces decimos que nos está haciendo la vida imposible, lo que está haciendo es posible que se cree la vida que tú quieres crear. Y si esto te parece algo inadmisible, lo que compartimos tanto en el programa, tranquilízate, serénate, respira, mira hacia adentro y de verdad vas a encontrar en ti esa respuesta que ansías. Vas a encontrar en ti, en tu interior, no en tu mente, en tu interior, el papel que está jugando esa persona, el cómo esa persona que te está metiendo el dedo en el ojo, al meterte el dedo en el ojo, te está permitiendo que veas cosas que si no, no verías, a pesar de que te está metiendo el dedo en el ojo. Que esa persona que te está haciendo la puñeta está creando un escenario experiencial que si no fuera por ese escenario experiencial, tú no ibas a vivir unas vivencias que te permiten dar un salto, que te permiten percibir, sentir, llegar a cosas que si no de ninguna forma podrías percibir y sentir. En definitiva, nada sucede por casualidad en nuestra vida. La vida es responsabilidad de cada uno al 100%, no al 90, no al 95, no al 99, no al 99,9, al 100%, al 100%. Todo lo que ocurre en tu vida es tu responsabilidad. Lo estás creando y generando tú desde tu conciencia y desde tu interior, aunque la mente jamás se pueda dar cuenta o jamás lo vaya a admitir. Esa es, sin embargo, la realidad. Y el Ho Oponopono, desde la noche de los tiempos, esto es lo que nos muestra, esto es lo que ha puesto de manifiesto, unido a una serie de prácticas que, siendo muy importantes, no dejan de ser secundarias en comparación con este mensaje central que tiene el Ho Oponopono. Tu vida es tu completa y absoluta responsabilidad. No le eches las culpas a nadie de nada, ni tampoco al azar. Es tu absoluta responsabilidad.